Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Este es un acuerdo histórico, pero este tipo de convenios lo necesitamos en todos los sectores de la Argentina. Pero este tipo de convenios lo necesitamos en todos los sectores de la Argentina. Convenios que hagan realidad esa potencialidad. Porque no sé ustedes, pues yo estoy cansado que nos digan que qué país maravilloso, qué cantidad de cosas que tenemos y cómo puede ser que nos pasen las cosas que nos pasan. ¿Cómo puede ser que nos pasen las cosas que nos pasan? No solo tenemos que generar más energía, sino que tenemos que tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. ¿Por qué? Porque la energía es escasa, es cara y contamina. Con lo cual tenemos que privilegiar usarla para desarrollarnos y minimizar nuestro consumo personal. Por eso estas campañas que el ministro Langüren impulsa de 24 grados el aire acondicionado, o no jota sino pantalón corto mío en invierno, no tan sofisticada como esta campaña. No jota sino pantalón corto mío en invierno, no tan sofisticada como esta campaña. Nosotros nos sentamos a la mesa asumiendo que teníamos que dar garantías, certidumbres para que vengan las inversiones. Y también a participar junto a la nación en un programa de inversión y desarrollo de la infraestructura, que es una enorme deuda que tiene la política con este país. Durante muchos años se confundió el gastar con invertir. Se confundió el gastar con invertir. Las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores, que siento que son los que más hoy tenemos que felicitar y por eso los dejo para lo último. Acá los millones de dólares no son importantes en sí mismos, son importantes en cuanto a la cantidad de empleos que representan. Esto va a ser una verdadera revolución del trabajo. Se viene, digamos, una corriente neoliberal en la provincia de Neuquén que va a perjudicar al Estado por la falta de ingresos y a perjudicar a los trabajadores. O sea que hoy lo que se firmó fue la precarización laboral de la actividad de petróleo. Esto va a ser una verdadera revolución del trabajo. Las horas taxis, el que trabajan 2 horas van a trabajar 8. Que no van a pagar la hora de transporte, en que los equipos que tenían 30 personas van a tener 15. Yo creo que es la punta del iceberg de un modelo de explotación y un modelo, digamos, de ajuste a la provincia de Neuquén. Más allá que también Vaca Muerta y su desarrollo va a generar una revolución de empleo en todo el país. Lo que más lamento es la poca estatura política del gobernador y de Pereira, que han sido sumisos y se han arrodillado ante Nación. Y quiero referirme especialmente a Guillermo Pereira y Manuel Arévalo. Con Guillermo empezamos a hablar hace varios meses. Cuando yo escucho flexibilización laboral, pido que me expliquen cuál es, porque realmente esto es lo que beneficia a los trabajadores. Entonces quiero felicitarlo, Guillermo. A partir de dentro de 60 días, los trabajadores del petróleo, en su gran mayoría, van a cobrar el 40-50% menos de sueldo. Este tipo de convenios lo necesitamos en todos los sectores de la Argentina. No tenemos dimensión de lo que puede llegar a pasar, más allá que también Vaca Muerta y su desarrollo va a generar una revolución de empleo en todo el país. Pero lo bueno es que en camino a generar esa energía que necesitamos para crecer, ya vamos a generar una revolución de empleo. Macri gato. ¿Qué? Macri gato. O sea, oligarca. Macri gato. Entonces, hay que preguntar a los chicos. Macri gato. Quisiera ser como el gato que camina por los techos y no lo pueden atrapar. Y llegar a cada casa, corretear por los jardines y oír las gatas gritar.